es eso? Algo brilla en la montaña. Hay una mina en el cerro escondida, con piedritas doradas y magia dormida. Billete que brilla cuando hay luna llena, pero cuidado, guarda un secreto que truena. Tarasca, tarasca, suena la campana. Corre, corre, vuela la ventana. Tarasca, tarasca, no la puedes ver. Si vas por su oro vas a desaparecer. Dos soldados la vieron un día siguiendo un rayo en plena huida, pero los duendes del cerro cantaban: el que toca el oro nunca se escapa. Tarasca, tarasca, suena la campana. Corre, corre, vuela la ventana. Tarasca, tarasca, no la puedes ver. Si vas por su oro vas a desaparecer. Pero si bailas y cantas en paz, la mina te cuenta lo que fue y será. Tarasca, tarasca, suena la campana. Corre, corre, vuela la ventana. Tarasca, tarasca, canta sin temer, y el cerro encantado te va a responder. Cerca del río y entre la arena hay una cueva que guarda una pena. Un viejo ladrón ahí escondió todo el tesoro que un día robó. Ay, ay, cueva desozada, brilla el oro, nadie se queda. Ay, ay, cueva del ladrón, si entras solo se va tu canción. Dicen que el alma aún se aparece cuando al quirioso el cofre estremece. Pero si cantas y vas con amor, la cueva susurra un dulce rumor. Ay, ay, cueva de soceda, brilla el oro, nadie se queda. Ay, ay, cueva del ladrón, si entras solo se va tu canción. Escuches su lamento. Ay, ay, cueva de soceda, brilla el oro, nadie se queda. Ay, ay, cueva del ladrón, di gracias y sigue tu canción. Sombras, corre veloz y nadie lo atrapa ni con altavoz. Reptil, reptil, corre sin fin, se esconde en la noche como un delfín. Reptil, reptil, salta por mil, busca gallinas y huye sutil. Tiene escamas y ojos brillantes, pero muy tímido con los visitantes. Es sin que baila si oye tambor, pero desaparece si siente temor. Reptil, reptil, corre sin fin, se esconde en la noche como un delfín. Reptil, reptil, salta por mil, busca gallinas y huye sutil. Si ves su cola pasar, no lo sigas, deja. Cuba por la vereda, flotando despacio no deja huella. Con ojos brillantes y voz de canción, te guía en silencio con su ilusión. Suave como un farol, blanca, blanca en el camino, a donde lleva ese destino. Algunos la siguen y llegan seguros, otros se pierden por senderos oscuros. Si escuchas y vas con bondad, ella te muestra la claridad. Blanca, blanca como algodón, brilla suave como un farol, blanca, suave como un farol, blanca, blanca canta el destino y despídete con un buen camino. Una noche muy oscura. En un salón encantado, llegaron dos bailarines. ¡Algo misterioso ha pasado! En el patio la paloma me empezó la diversión. Un hombre de smoking giraba con emoción. Con una dama de negro comenzó a girar. Sus pasos tan locos no podían parar. Gira, gira, zapatea, da una vuelta y aplaudí ya. Gira, gira, zapatea, con los pies tic-tac, tic-tac. Miraban sin poder pestañear. El suelo temblaba con cada zapatear. Inquieta el diablo bajó a bailar, pero solo quería a los niños alegrar. Gira, gira, zapatea, da una vuelta y aplaudí ya. Gira, gira, zapatea, con los pies tic-tac, tic-tac. Estrella en la cruz, luz, luz, brilla ya. Si tú le cantas con el corazón, él te escucha con mucha atención. Luz, luz, brilla ya, Cristito lindo nos cuidará. Luz, luz, brilla ya, con su amor nos guiará. Con respeto y alegría vamos a rezar. El Cristito de Aconchi nos va a con canta el tambor. Algo grande se movió. Guajurán abajo el sol. Es serpiente con tambor. Hace olas al pasar. Splash, splash, a saltar. Guajura, guajura viene. Corre, corre que se entretiene. Salta alto y da un brinquito. Gira, gira, pez bonito. Con sus vientos sopla fuerte. Vuela el polvo y el juguete. Pero un canto se escuchó. Con tambor y salta con buen humo. Sol, sol, gira sin fin. Carlitos llega en un momento. En Hermosillo hay un rincón donde juega sin condición. Un niñito muy gentil, como brisa de abril. Sopla, sopla, viento va, Carlitos ríe y se va. Salta, gira, da un pasito, busca el viento chiquitito. Sopla, sopla, viento va, Carlitos ríe y se va. Salta, gira, da un pasito, busca el viento chiquitito. Sustos ni temor, es travieso con amor, es travieso con amor. Sopla, sopla, viento va, Carlitos ríe y se va. Salta, gira, da un pasito, busca el viento chiquitito. Sopla, sopla, viento va, Carlitos ríe y se va. Salta, gira, da un pasito, busca el viento chiquitito. Si lo ves pasar feliz, salúdalo y di Carlitos sí. Sopla, sopla, viento va, Carlitos ríe y se va. Salta, gira, da un pasito, dile adiós chiquitito. Si escuchas un tinto